Ay, Dios mío. No me entiende aún. Ay, Dios mío. Oye, mi amor, ahorita actívese, que voy pa'l party. Me dice si lo quieres en meja, yo te meto en Cali. Con toda la niña, la gata feliz. Venir sin ropa es necesario. Que fue oscuro salir el sol. Ay, como vela de rico, mi amor. Estaba retiradita de la calle, pero el perreíto le siento mejor. Dentro de la discoteca, la botella, el privado. Y ahí pico en la pandilla y como 10 culos al lado. ¿Qué? Yo sé que todas quieren dármelo, ninguna me ha negado. Eso me pasa actual desde que estoy volado. Traje al Fercho de Miami, lo metimos pa'l poblado. Fiesta élite, yo soy un invitado. Perdone si me ven fronteando. Es que ahora estoy viendo lo que me soñé de pelado. Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? ¿Esa cuál es, Sam? El piso lleno de billetes. Todas las babies sueltas como garrote. Azaradita con la rata y el 7. La nota subiendo como cohete. Wow. Todos son me la energía. Baila, no te despida. Mamacita, qué rico sería. Tú y yo hasta el otro día. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño y me quiere envolver. Ella llegó desde que me aumentó el poder. Ahora solo está llamando pa' coger. Ahora sí quieres volver, porque viste que hoy estoy mejor que ayer. Me quiere hacer daño, me quiere volver. Ella llegó desde que me aumentó el poder. Ahora solamente llama pa' coger. Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo escondida. Uy, esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería? Otra noche lo haga esta bandida. Calladita, nadie se lo escondida. Esta noche le voy a dar lo que me pida, lo que me pida. ¿Cómo es pa' que me suelte ese bicho? ¿Cómo sería?